ser mujer florero. Metidita en casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien hecha la cama. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa. Para las de aquí. Para las de allí. Para las educadoras. Para las jornaleras. Para todas las personas que nos escuchan. Las Somos Todas. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Porque tú sabes más de todo, quiero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en un nuevo programa del mes de enero. Decirles que tenemos hoy una entrevista muy interesante con un ecijano que es bastante conocido, por lo menos el apellido le sonará, que se llama Ramón Freire, que estuvo con nosotras estas Navidades y que es profesor en Cuenca y es doctor en Bellas Artes. Pero antes de esa entrevista, nosotros vamos, como siempre, a hablar de las noticias de nuestra ciudad. Por ejemplo, ¿alguien quiere empezar? Ah, bueno, saludar a nuestras contertulias. Aquí a Valle. Valle, ¿estás bien? Sí, aquí andamos. Toñi, estupenda. Bien, estupenda. Sena está ahí. Hola. Y Loli Cecilia está aquí a mi izquierda. Hola. Pues nada, ya vamos a empezar. Vamos a hablar de una buena noticia, si se cumple pronto, es que van a abrir una nueva escuela infantil en la barriada de la Cerámica. Ha salido en el boletín de la Junta de Andalucía del 12 de diciembre, que tendrá 4 unidades de niños y niñas hasta 3 años y le van a poner el nombre de Sor Mercedes, una hermana de la caridad que, por lo visto, yo no he tenido el gusto de conocerla, sí, pero estaba muy reconocida por su labor de ayuda a la gente necesitada, ¿no? Y Loli, que en Sor Mercedes no vivirá, ¿no? Hermana de Agustín Rivero estaba metida y era Mercedes una. De modo que quizás ella se ha criado en la calle Calero. Si es la que yo digo, se han criado en la calle Calero. Pues no te lo puedo decir. Bueno, pues con esta guardería habrá en el futuro 160 plazas más de escuela infantil. Se añaden a la guardería de las Torres de Colores en el balcón de Écija, que todavía no está ni empezada. También sí, hoy ha empezado. Bueno, me han dicho que ya se está trabajando, que ya están allí las máquinas y que esperan que en mayo esté acabada, ¿eh? Ah, estupendo. Me acaba de... Ahí van 80, de fuentes directas, vaya. 82 plazas. Pero que son de niños chicos, Loli. Hasta los 3 años. Porque yo mi bisnieto me necesito buscarle ya una guardería. La guardería Acuarela, la guardería de Apronia y en la Campiña... Y la guardería pública, ¿no? La guardería de María Auxiliadora. Pues nada, eso esperemos que las hagan pronto y que todos los niños y niñas estén escolarizados desde pequeñitos en escuelas infantiles. Después, otra noticia que ha habido esta semana es que, según el delegado de Agricultura, creo que ha sido... Ha dicho que ya se han empezado a sancionar a las personas que llevan perros y los dejan defecar en la calle. Se acerca acá en la calle. A ver si es verdad y la gente se asusta un poco. Y no lo hace. Tenemos a la directora un poco constipada. Hombre, eso es bueno porque ya nos permite ir andando con la cabeza levantada y no mirando para abajo, porque vaya, tienes que ir sorteando todas las cacas. Y tengo que decir también que si no quieren, que ahí a través de internet pueden comprar un aparatito que se llama un dispensador 2GP, que sirve, que tiene una con dos rollos de 20 bolsas, que vale ahora en oferta 2,99. Si quieren bolsas de recambio, son cuatro rollos de 20 bolsas, 1,99. Es decir, que no tienen, con el dispensador no tienen ni que molestarse con la bolsita y coger la caca. Bueno, lo que yo siempre digo, que lo importante es sobre todo la educación. Que los niños y niñas aprendan a amar su ciudad, a comportarse cívicamente, a cuidar de su patrimonio, su medio ambiente, porque si no, con muchas prohibiciones que se hagan no, y muchas multas, sí, puede paliarlo, pero lo importante es que la gente sea responsable y haga las cosas bien. Y para eso nosotros llevábamos un proyecto que era Écija Ciudad Educadora, hoy digo Écija, una educación integral para una educación integral cívica, y no sé, para que los niños y las niñas estén en contacto con la realidad y se hagan responsable de ellas, y no como ha pasado desgraciadamente recientemente, que también se han llevado, creo que 48 cipreses o pinos que habían plantado, se los han llevado, se han arrancado y se los han llevado. Uh-huh. Y han quemado las vallas de madera, que estaban unas cuantas vallas de madera, de esas que estaban en el camino al lado del antiguo meandro del río. Es increíble, vamos. Bueno, en el colegio, en un colegio público, han quemado estas navidades el contenedor de papel. Estaba dentro de un recinto que está cerrado. Por eso digo que es importante incidir en la educación cívica, porque cada persona no va a tener un policía detrás. Eso es imposible. Entonces, es muy importante y el ayuntamiento debía de hacer un esfuerzo en este sentido. Por otra parte, esta semana pasada también hemos tenido aquí en esta casa y en una charla informativa al dirigente sindical Diego Cañamero, del Sindicato de Andaluz de Trabajadores, un hombre con los pies en la tierra. Lo que él habla no lo ha aprendido en los libros, lo ha aprendido en el campo, trabajando y en contacto con la gente, por eso tiene mucha credibilidad, a mi modo de entender. Entonces, este hombre dio una charla en el Colegio San Agustín, que estuvo a rebosar. Sí, ¿no? Sí, hubo una gran afluencia de público. Personas. Porque el tema era muy interesante y además importa a muchas personas de qué pasa con su traslado de la seguridad social agraria al régimen general. De la seguridad social, exactamente. Y además hay unas situaciones diferentes de unos a otros. Él lo explicó estupendamente y habló de más cosas, Toñi. Sí, no, hombre, que además dijo que al pasar a este régimen, siempre, como en todas las situaciones y en todos los actos, la parte más débil es la que sale perjudicada. Entonces, en este paso, la que sale perjudicada va a ser de nuevo la mujer. Vamos a salir todas las personas, mujeres que trabajan en el campo. Bueno, ya está habiendo denuncias por parte de las mujeres de que cuando los hombres del campo se fueron a la construcción, pues a ellas se les admitía estupendamente en los tajos, pero ahora, como no hay trabajo en la construcción, vuelven al campo y les cuesta la misma vida conseguir un puesto de trabajo. Y que no la quieren en el campo, las mujeres, ahora. Como, ahora, porque no va a hacer como, falta. Claro, como hay hombres de sobra. Pues, antes sí servían, antes sí ahora servían. No sirven. Ahora no, ahora. Eso parece pasa. Que somos un comodín. Sí, para que vaya una, hay miles que no van a la aceituna mismo. Eso pasa como siempre, cuando hay una guerra, las mujeres se hacen cargo de las fábricas, de todo lo que pasó aquí. Y después cuando vuelven, a la casa. Ya nos servimos, ya nos servimos. A la casa. Bueno, pues esto hay que denunciarlo. Okay. La charla de Diego Cañamero la pueden ver, escuchar a través de la página web nuestra, 93.4. Oh, no, la página web de Izquierda Unida o en FM 93.4. Y también se está escuchando a través del programa Más Voces, que se escucha a nivel internacional y es muy interesante. Bueno, esta semana también hemos estado en el Cerro Perea, que saludamos a la gente del Cerro Perea, y allí hemos comprobado que también hay algunas deficiencias, como las farolas que no encienden, la poda que ya hemos dicho que hace 4 años que no se hace. La limpieza de las cunetas de la autovía, que eso no corresponde al ayuntamiento, pero el ayuntamiento debe velar porque Fomento cumpla sus obligaciones. El parque necesita una limpieza también. Las personas mayores piden aparatos de educación física porque se da la circunstancia de que hay aparatos para los niños y allí hay pocos niños. Y en cambio hay muchas personas mayores. Y adecentamiento del parque y de la zona. Y vamos a poner una música que le gustaría escuchar a Diego. El gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto, se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto. Bueno, era el gallo rojo y el gallo negro de Chicho Sánchez Ferlosio, hermano del escritor Sánchez Ferlosio. Y curiosamente este hombre, que era tan de izquierda y que fue del PC y del PCML y después se consideraba ácrata, era hijo de un fundador de la Falange. ¿Eh? Y vamos con la entrevista de Ramón Freire. Freire Santa Cruz. Freire Santa Cruz. Bueno, pues como anunciábamos, hoy tenemos otra persona aquí que es un lujo para nosotras tenerla. Es un artista écijano que no sé si lo conocerá mucha gente en Écija. A su padre sí, porque es Ramón Freire, que ha escrito mucho sobre la historia écijana. Y ha investigado mucho. Él es su hijo, se llama Ramón Freire Santa Cruz y es también un artista. Buenas tardes, Ramón, muchas gracias por venir. Hola, buenas tardes, muchas gracias a vosotros. Estamos encantadas porque te cuento que este programa nos encanta que la gente conozca a los écijanos y a las écijanas, que se lo merecen, todo el mundo se lo merece, pero que llevan el nombre de Écija por todo el mundo. Y nosotras sabemos que, ya lo hemos dicho alguna vez aquí, que tú lo has llevado a América, a Finlandia, a Granada, a Cuenca, a todas partes, ¿no? Y la verdad que nos da mucha pena, ¿no?, que la juventud ahora se tenga que ir mucha de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, pero también nos alegra por eso, por tener unos representantes como tú, por ejemplo. Cuéntanos, la primera noticia que tuvimos aquí en la radio de ti fue cuando colaboraste en un proyecto que se llamaba Monumental Ideas in Miniature Books. Disculpa mi inglés. Está perfecto pronunciado. ¿Qué era eso? Pues nada, eso es un proyecto que nace en América, en los Estados Unidos, y es un programa como para de libros de artistas. No sé si sabéis lo que es el libro de artistas. Es una especie de con grabados, con obra gráfica. Ahora se han impuesto también las nuevas tecnologías, los medios plásticos. Se hacen una serie de libros que eran libros en miniatura. Y se abrió una selección, un proceso de selección. Yo presenté el trabajo y he sido elegido, han sido elegidos 100 artistas de todo el mundo, a nivel mundial. Y el programa consiste en que vas rotando por diferentes sitios de América, como Chicago, Houston, muchísimo, Nueva York y otros sitios de Europa. Incluso en España viene a Cuenca, donde estoy allí de profesor de Bellas Artes. Viene a Granada y creo que a Toledo también. Y va rotando por todos los sitios del mundo, para que son exposiciones itinerantes hasta 2013. Y bueno, que te elijan a nivel mundial en un proyecto de esos, pues es importante, y sobre todo en el nombre de Écija, pues siempre es una ilusión. Y lleva unos poemas también, trata de 8 grabados de obra gráfica personal mía y unos poemas de mi padre. Y bueno, pues la verdad es que es muy bonito, y que salga y está en la página web de Monumental Ideas in Miniature, que es el volumen número 2, ya se hizo el número 1 y ha tenido una gran aceptación, y van a ser el tercero el año que viene, así que animo a que todo el que se quiera presentar, que lo presente, porque todo es posible en la vida. Y nada, de eso trataba. ¿Tu faceta artística cuál es? ¿El grabado? Yo antes de hacer grabado me tiré muchos años aquí dibujando con una persona que le tengo mucho cariño, que se llama María del Carmen Navarro, que vivía en Los Descalzos. Desde los 10 años hasta los 20 estuve con ella, que fueron 10 años de mi vida que nunca se me olvidarán y que se lo debo casi todo. Entonces llegó un punto que era tan importante, me dijo que le era tan necesario como innecesario ya. A raíz de ahí estudié en la Escuela de Arte y Oficio, que estudié escultura en piedra, la especialidad. Accedí a Bellas Artes a Granada. Hice Bellas Artes, no había especialidad cuando yo entré, no estaban los grados, pero ya seguí todo lo que es la especialidad. Y tenía una formación genérica en todo, dibujo, pintura, escultura, y me muevo por todos los ámbitos, incluso por las nuevas tecnologías. Gracias a Dios, hace el 17 de octubre fui doctor en Bellas Artes, soy doctor en Bellas Artes por la especialidad de grabado, que es donde llevo 6 años investigando acerca de una nueva técnica que hemos sacado, que dicen que somos pioneros en el mundo, que solo se utiliza el grabado mediante planchas de fotopolímero con los positivos autográficos, y solo se necesita agua y luz del sol. Entonces hemos quitado todos los agentes contaminantes, y hasta 2015 estamos fichados por una multinacional japonesa que se llama Toyobo, y bueno, por eso también fuimos a América y conocimos para dar conferencias que estamos haciendo a nivel internacional, todas las conferencias a nivel nacional. Y de ahí, esa es la especialización. Me muevo ahora un poco más por el grabado. Soy profesor de método fotográfico en la estampación gráfica, de grabado, en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. Pero bueno, me muevo en todas las disciplinas artísticas que puedo. Y con mucho respeto me muevo en todas. No descarto ninguna, porque es mi pasión lo que hago, y todo lo que huela a arte me encanta. Así que... Qué bien. Después también estuviste en Finlandia. No sé si el orden cronológico está bien. Está no. Perfectamente bien, mejor que yo. Te voy a pedir que me pase la libreta, que estoy ordenando el currículum. Pues en Finlandia, te comento. En Finlandia hay una organización que se llama CIMO, que es el Centro Internacional de Movilidad. Es una beca abierta para todos aquellos que se quieran presentar, que también desde aquí invito, que es muy desconocida, ingeniero, matemático, químico, físico, bueno, y también de Bellas Artes, pues hay una parcela. Es una beca que es atemporal, no tiene periodo, no sale convocatoria, y entregas un proyecto. Tienes que tener una cierta vinculación con una universidad finlandesa, con tu universidad o donde estés en un centro. Cuando se está estudiando se sabe que hay becas, convenios internacionales y bilaterales, y entonces pues simplemente te piden un convenio y presentar un gran proyecto, un portfolio. Entonces pues aplicamos en esta beca. Nos dijeron que estábamos en la fase final y llegó una carta aquí a Écija en inglés, que no entendía en ese momento mucho nada o nada, y en mi casa pues humildemente tampoco entendían, pero leímos más o menos, pues, hay traductores y todo, que me habían aceptado la beca. Entonces pues nos fuimos por 6 meses. Una cuantía económica eran de 1.000 euros al mes, te la pones tú desde 6.000, tienes desde 2.500 euros a 9.000, si te la conceden, te conceden lo que tú has puesto. Y fuimos al Centro Internacional de Grabado de Jyväskylä y a Helsinki, motivo de que nuestro proyecto de investigación de fotopolímeros, pues allí estaban los pioneros en Finlandia, los países nórdicos, todo lo que es el tema de la fotografía y todo lo que es el grabado nunca ha perdido la continuidad, no como por ejemplo en el caso de España, que la obra gráfica surgió un varapalo con todo lo de, pues, la dictadura que hemos pasado, muchas cosas que ha habido, que no se ha tenido como en otras cosas un cierto aprecio por lo que teníamos o por guardar esto, darle una continuidad, ¿no? Pues allí está la fotografía y fuimos, y pude estar 6 meses, después lo aplicamos 4 más, después otros 4, y ha sido una experiencia maravillosa. Y esto de Finlandia, y ahí pues una experiencia enriquecedora en todos los sentidos. Y sigo vinculado allí, tengo mi doctorado, hice el doctorado por Historia del Arte allí, tengo una tesina, que no es la tesis doctoral, una tesina, y los estudios de tercer grado, que es los estudios de doctorado. Y tengo una tesis presentada sobre el fotopolímero y la historia del del heliograbado, que espero que en algún año, pues, próximamente terminarla y presentarla y ser también allí doctor por Historia del Arte. Pero poco. Caray, ¿cuántas cosas? Lleva una carrera buena, hijo. Bueno, yo creo que siempre humildemente, pero... Hicisteis allí una exposición que se llamaba Cuentos, Leyendas y Mitos, Visión Artística de Sampo, ¿no? También te comento, perfecto, está totalmente. Eso viene de un cuento, una epopeya épica que se llama Kalevala, que es como una especie, por así un símil, que no quiero meter la pata, pero como el Quijote aquí, pues allí Kalevala es un cuento épico que en el colegio exigen que todo el mundo sepa, parecido al mío, sí, o Quijote, sí, que aquí sí tiene que saber todo el mundo. Pues allí Kalevala es muy importante, se narra una serie de poemas épicos que se caracterizan los finlandeses, pues en las narraciones y todo demás. Es la primera vez que se decide que en España, a través de un grupo de investigación, bueno, un grupo de personas de universidades españolas, Universidad de Granada, Universidad de Madrid, artistas, deciden representar a través de la Fundación Kalevala de Finlandia una visión nueva de Kalevala. Eligen a 13 o 14 artistas, de los cuales un invitado soy yo, y tengo el placer de representar dos de los epígrafes o dos de los poemas que me tocó, bueno, eran La magia y El resentimiento. Entonces yo participé con dos obras gráficas de La magia y El resentimiento para esa epopeya. A través de ahí pues han movido exposiciones internacionales por Finlandia, concretamente ahora está en Turku una exposición de esa obra que se llama Kalevala Graneina, y también salió la de los cuentos y mitos de Sampo. Sampo es el personaje principal y con varios más. Entonces de ahí viene pues el estar participando en eso. ¿Y viene a España esa obra o no? En España estuvo en Granada ya, la exposición. Estuvo en España, la Kalevala Graneina se presentó en España simultáneamente en el Museo Central de Finlandia, que se encuentra en Jyväskylä. Jyväskylä está geográficamente como Madrid aquí, para el que no lo conozca. Pues está como aquí, es un centro cultural muy importante, una de las universidades más importantes, porque con sede allí se concentran el mayor cúmulo de facultades. Tiene todas las facultades. Helsinki y Jyväskylä tiene todas las ramas y todos los grados que existen en Finlandia. Está, pues, desde INEF a Arte, Bellas Artes no, porque Bellas Artes no existe como carrera solo en España. ¿Ah, en sí? Los demás países del mundo, pues bueno, los demás países son escuelas de arte, no son, o escuelas superiores de arte, que no existe como tal facultad de Bellas Artes. Son estudios universitarios, pero no existe la facultad de Bellas Artes. Bueno, lo mismo en algún país, alguien ha ido y me corrige, pero bueno. En general. Allí está la Escuela de Artes de Helsinki y está la Escuela Superior de los Estudios Universitarios de Arte, que sea fotografía, escenografía, teatro. También has colaborado con el Festival de Música de Cádiz. Festival de Música de He Cádiz. He visto un cartel precioso, me ha encantado, pues, en internet, ¿no? que me llevé una sorpresa porque la han cogido mi dibujo de cartel en internet. Sí. No lo sabía hasta hace poco que estoy con el currículum, que me voy a llevar la hoja esa porque va a ser... Y efectivamente, una beca, eso fue una beca de colaboración cuando estudiaba en Granada. Nos eligieron a una serie de personas con el currículum, con el trabajo que teníamos y fuimos al festival que lo organizaba el Departamento de Dibujo y la Junta de Andalucía y tuvimos la oportunidad y la gran suerte de estar en el Teatro Falla dibujando in situ en el Festival de Música y Danza. Y después eso se ha publicado y bueno, pues, creo que fue en el 2007, 2008. No me equivoco. Muy bonito, lo vi, me gustó mucho. También has ilustrado libros de tu padre, ¿no? Bueno, eso sí, yo no reniego nunca, pero eran en 1997, creo que fue, en la historia trascendente de un señor Marqués. Bueno, mi padre, pues lo aprecio como persona, pues tengo el gran placer de conocerlo y después que sea mi padre, porque son dos cosas totalmente diferentes, y porque lo aprecio no porque sea mi padre, sino aparte como persona y con lo que está haciendo, creo que lo que está haciendo por y para Écija, vamos, sin ningún tipo de beneficio y abierto a todas las personas, porque en mi casa han venido personas de todas las ramas, religiones, ideologías y todo, y ha estado abierto y él sigue pues día a día luchando, y creo que es un ejemplo que tenemos los écijanos y yo en particular viviendo día a día, o sea, esto aquí queda muy bien, después tengo mis riñas con él, pero bueno. Este libro uno hizo de todos los apodos de la calle Zamorano. Sí. Porque mi hermano y esta familia mía están metidos. Los títulos que el pueblo concede. Los títulos de... Uno y dos, volumen uno. Sí, mi hermano el Fifo, el de Sevilla, le decían el Fifo y estaba en uno de los apodos. Y en el último libro de tu padre, el Cronicón, también... Intervengo en la portada del libro. ¿No? Me deja la oportunidad de hacer la portada, le hago una especie de diseño buscando algo un poco, pues ya buscando un tema simple, que sea impactante. Bueno, intento hacer desde la humildad algo para él y bueno, si le gustó y lo puso, y la verdad que muy, muy contento. Este es el último que ha presentado ahora. El Crónico. Mi Crónico probé que pesa por lo menos 4 kilos. Sí, que le dije. Ese es de los escijanos por el mundo. En los descarchos. Es enorme, sí. Algún día traeremos a tu padre, díselo. Perfecto. Hay que traerlo porque... Que también es buen conversador, ¿eh? Bueno. Y además es muy ameno, porque yo lo he visto en presentaciones y es una persona muy... Además, no porque sea suyo, sino que son excelentes personas. Esto lo mismo tu madre que tu gente. Bueno, y ahora, ¿qué estás haciendo? ¿Ahora estás de profesor en Cuenca? Actualmente estoy, bueno, me debo a la Universidad de Castilla-La Mancha, soy profesor de Cuenca. También estoy de coordinador de, bueno, las pruebas de acceso al grado, lo que es la selectividad. Soy el coordinador en Castilla-La Mancha de la selectividad, de las pruebas de ingreso a 25-45 años. Paralelamente a un gran nivel, digo, de exigencia y de trabajo, estoy con la investigación, que no paro, por el convenio que tenemos y por el gran interés que tengo por la investigación día a día, pues fomentando el grabado, como un nuevo procedimiento para el grabado, que creo que está pegando fuerte a nivel de Europa, y que en Cuenca y en Granada son los dos únicos sitios a nivel europeo donde se está impartiendo esto, en docencia. Ahora vamos a intentar que llegue a los colegios, que porque muchos de los artistas y muchos de las personas o individuos que se acercan al mundo del arte ven el grabado como un medio de expresión muy útil y muy para conferencias, para jornadas, para todo. Y ahora con el polímero, con agua y con sol, que se pueda realizar un grabado, pues la verdad es que está siendo una maravilla, y los resultados que tenemos, hay mucho, todo lo que es el arte, pues ahí dentro del arte hay mucho hermetismo, nadie quiere decir nada. Ya hemos publicado los primeros libros que se pueden estar a la venta, se han grabado un hueco mediante plancha fotopolímero positivos autográficos, que es lo que yo hago, lo que la investigación mía, y después está el positivo analógico, que es a partir de fotografía, este a partir de dibujo. Y después vamos a intentar realizar ahora el de positivos digitales, todo lo que es con la... Y se están sacando unos resultados excepcionales, hay unos cuadernos de trabajo. Dentro de pocos años, pocos meses, ojalá dé a luz lo que es la publicación, que queremos que salga a nivel internacional, porque hay mucha información. Y bueno, y honestamente estamos intentando dar y ofrecer toda la información, porque hoy en día hay muchísima información, pero no toda es verdad. Porque como siempre me han dicho, la ignorancia es atrevida. Entonces, no todo lo que hay, ni todo lo que está puesto en internet, ni todo lo que se dice es verdad. Entonces, no podemos ser conformistas, no porque nos diga alguien esto tenemos que decir que es verdad, no es verdad, tampoco vamos a investigar sobre todo, ¿no? Pero sí es verdad. Sí es verdad que hay muchas personas muy importantes que están trabajando y desarrollando muchos buenos trabajos, no se conocen, trabajando por dinero que no, bueno, que no está pagado, y bueno, tenemos la oportunidad, que mira, yo he tenido la oportunidad de estar en el equipo de investigación, he leído mi tesis, soy doctor con esa investigación, y solo viendo cómo está funcionando cuando vamos a los sitios, me quedo con ello. Yo no me gano nada, más allá si algún día publico, pues que una editorial te dé el 2-3% que es lo que están dando, pero mi satisfacción es plena. De por ello también he conseguido entrar en una universidad española, que es muy difícil entrar, ¿no?, a nivel, a unas posiciones por currículum. Y bueno, que poder vivir de lo mío, yo ya, la docencia me la he encontrado en mi vida, pero vivir de lo mío, pues pinto, creo que son proyectos alimenticios, pinto, dibujo, hago cosas para que tenga una salida más comercial, pero después hago mi obra artística, que bueno, que espero algún día poderla, pues, mostrar aquí, ¿no?, aquí en muchos sitios. Eso te iba a decir, ¿cuándo vas a hacer una exposición en Écija? Pues yo le dije a mi padre, a mi entorno, ¿no?, mi familia, mi pareja, todo, que para 2013 quería, era como un reto personal, porque ya era cuando creo que me siento un poco más preparado, puedo hablar, puedo mostrar lo que de verdad quiero mostrar y lo que se merece que muestre, pues se merece Écija, y con algo serio, potente, que bueno, para mí, ¿no?, para que yo me pueda, porque yo tengo un problema, tengo el autoestima muy bajo y el nivel de exigencia muy alto. Entonces son problemas que tengo, por eso a lo mejor hay gente que también desconoce lo que hago. Prefiero hablar de otra cosa, hablar de lo mío, porque siempre, como me he criado en un entorno humilde, que trabajador, constante, esfuerzo, creo que priman esos valores, y nunca aquí, pues he dicho, ni aquí ni en otro sitio, me cuesta y me dicen, oye Ramón, deja ya cosas al lado, que si eres algo, pues lo eres y no pasa claro, nada. Además, hombre, yo también pensaba antes así. Bueno, pero pienso que la gente que hace cosas no las debe ocultar, no tampoco ir vanagloriándose de ellas, porque es muy importante tener referencias, ¿no?, sobre todo para la gente joven, y decir, bueno, pues mira, este chico de Écija, de una familia trabajadora, mira cómo ha conseguido ir aquí, investigar y formarse. Y eso creo que puede servir de estímulo a la gente joven, y por eso las cosas que hacemos no se deben de ocultar. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, somos todos jóvenes, todos los que estamos aquí en esta mesa somos jóvenes. Y la verdad es que como todo ha venido poco a poco y con mucho trabajo, porque la única pócima receta es el trabajo. También es verdad que tienes que tener suerte, pero la suerte, como dicen, es una combinación de preparación y oportunidades, ¿no? No te viene la suerte en tu casa. Creo que hay trabajo, que aunque la que está cayendo es muy importante, pero he visto mucha gente que dice que no tiene trabajo, pero no están verdaderamente preparada. Yo preparada le llamo a la ilusión, que es la que te mueve, al que el trabajo no te va a llegar en tu casa, en el sofá de tu casa. Tienes que moverte, y las personas, hay muchas personas preparadas, y hay que tener un trabajo serio, hay que hacer cosas serias. Ahora, yo creo que con todo esto de la crisis están viendo otra vez que las cabezas están pensando. Entra menos en la boca, pues las cabezas piensan más. Y los grandes inventos, las grandes empresas se están moviendo ahora, empresas particulares que están saliendo nuevos objetivos, nuevas cosas, emprendedores. Y ahora se están viendo otra vez, pues, la exigencia que hay en el mercado laboral, ¿no? Y bueno, yo me muevo solo por el sector gráfico, por las artes, pero el mundo este, estar en los sitios de ahí, mantenerte, es muy difícil, pero todo es posible, todo. Yo me aprendí en Finlandia, si algo he aprendido es que todo es posible. ¿Por qué? ¿Qué viste tú allí? O sea, ¿qué experiencias tuviste en este aprendo en ese país? Que todo es posible, porque desde el momento que un écijano puede ir a una beca a Finlandia, expone a 49 grados bajo cero. Claro, expone en Nueva York. Te entrevistas con personas que yo leía mucho en inglés, sin saber inglés, y te entrevistas, comes con personas que tú estás leyendo, con tu trabajo, con tu paciencia, después a lo mejor con tu manera de ser, a lo mejor no, que yo creo que también importa, ¿no? Que todo esto puede estar muy, muy preparado, como antes hablaba con Loli, perdón, y puede estar muy preparado, pero si no tienes una serie de valores, el talento sin trabajo es solo talento, o sea que tienes que, ahora se están premiando en valor. Entonces en Finlandia aprendo todo eso, que allí eres uno más. Me encanta, decía, ¿eh?, ante todo, vaya que esto se malinterprete, pero me encantan los aeropuertos, me encanta Nueva York, me encanta Finlandia, me encanta los sitios donde no te conoce nadie, porque en verdad yo creo que somos así, estamos de paso en los sitios, y si tú puedes con tu grano de arena, con tu trabajo, con tu esfuerzo, dar algo más, pues mira, el que venga que se lo quede, pero no hay nada tuyo. Yo no puedo decir mi despacho, estoy en el despacho tal y allí me encontrarás, pero no puedo, no, tenemos que hacer una buena labor para el que venga, y si, oye, podemos ayudar a alguien, perfecto. Lo demás, por eso todo creo que es posible, yendo con poco a poco. Es verdad que a mí me han ido las cosas bien, me van bien, pero también es verdad, y no puedo ocultarlo, porque antes lo ocultaba, que también trabajo, me levanto pensando en arte, me acuesto y si me dicen Ramón está allí, y a Ramón no le importa gastar un dinero, o sin tenerlo, o ir de viaje, o sacrificarme. He sacrificado familia, tiempo, personas que han entrado, han salido en mi vida, nacimiento de sobrino, fallecimiento, pero bueno, como todo el mundo y como a todos nos ha pasado. Y bueno, que sacrifica, ya está. ¿Y la docencia, te gusta? La docencia yo no la he buscado, no significa que no me guste, pero no la he buscado. Sí es verdad que Juan Carlos Ramos Guadí, un profesor mío que es mi director de tesis, cuando estoy terminando la carrera me ve, no sé lo que ve en mí, pero se lo agradezco y se lo agradeceré toda mi vida, un amigo, y con él me invita a hacer carrera universitaria. Entrar en una universidad española sin haber hecho carrera universitaria es imposible. Carrera universitaria, conferencias, estancias en el extranjero, publicaciones, exposiciones, currículum doctorado. Entonces, si no haces carrera universitaria, es imposible que después te pondré en un currículum. ¿Por qué os cuento esto? Porque no se entra sin todo esto. Después ahí hay un baremo, te presentan plaza, tienes 10 días para presentar, se presentan 30 o 40 personas, currículum. Entonces me lo he encontrado. Dar docencia en una facultad de Bellas Artes a alumnos que tienen mi edad, más pequeños que yo, o incluso mayores, que vienen, y darlo de lo que estoy investigando, es como si vosotros, lo que más os gustan, os dijeran que tenéis que dar clase. Entonces, a mí no me pesa, es más, voy con una sonrisa por mi juventud, por mis ganas, y bueno, intento ser honesto, que ellos darlo todo, o sea, darlo todo en el sentido, todo lo que sé lo doy. No me veo ante complicaciones, porque llevo trabajando ahora poco tiempo, pero bueno, 5 años ya en la obra gráfica, en talleres, y entonces no te encuentras un alumno, no te va a poner nunca en un aprieto, pero aún así te sigues reciclando, investigando todos los días para que no te pille nadie. Y entonces pues dar clases de esa manera, pues increíble. También en RUTE doy unos cursos de dibujo al desnudo, que es la primera que los de la Facultad de Bellas Artes salieron de la facultad para hacer poses en una actividad. Entonces se apuntaron personas de todos los ámbitos, desde cocinero, amas de casa, carpintero, profesores, todos, policía, y bueno, que es un proyecto que también quiero traer aquí. También quiero estar trabajando en un premio de dibujo aquí en Écija, a ver si se saca un premio de dibujo importante, porque aunque no esté aquí, sí estoy, cuando vengo estoy y veo a mi familia, pero siempre tienes a Écija, que es donde has vivido, has nacido, y quiere que vaya para adelante, porque te da pena, voy a ser un poco crítico, te dejamos, que en Écija, con el patrimonio, con las personas importantes que hay, con las personas con ganas de todo, como vosotros, que ahora mismo me encuentro y estoy en un ambiente súper distendido y perfecto, que me voy a súper contento y emocionado, porque me encantan estas cosas, que con las personas que hay tan importantes y tan buenas como en otros sitios, no se promocione ni se dé lugar a esas personas. Yo no sé quién tiene que participar, no sé quién tiene, porque a mí cuando me han pedido colaborar, yo he colaborado, pero es una pena que no se sepa lo que hay en Écija y que no vendamos Écija, y que sean personas que vienen de fuera, que yo las doy como écijana, o personas que están dentro, que no tienen esa preparación o no han tenido, que sean las que estén luchando por Écija, sacando Écija adelante. Y bueno, y yo creo que yo, me da pena cuando vengo aquí, veo tantos monumentos, tantas cosas, y porque por ejemplo yo estoy ahora en Cuenca y veo que sí, Cuenca es importante, patrimonio, pero no tiene precioso, no tiene nada que envidiar a Écija, y lo tienen todo montado de una manera espectacular. Entonces pues yo creo que es un paso ya para empezar a hacer cosas de verdad importantes, que es lo que diferencian unas ciudades de otras, que no quiero que sea la mejor, sino una más que se ofrezca una serie de oportunidades a las personas que vienen. Y ahí sí soy crítico. Que no se conformen, que yo creo que las personas aquí, yo la palabra artista, si a mí cuando me veáis me la intentáis no decir, mejor, porque yo me considero un artesano de lo que hago. No puedo manchar la historia del rumbo del arte. Entonces yo me considero un artesano de lo que hago, un trabajador de lo que hago, y artista ya, pues si algún día dejo algo hecho y me lo consideran, pues lo seré, ahora mismo no. Es verdad, que en Écija hay gente estupenda que se debía de potenciar más la cultura, la conservación del patrimonio y muchas cosas. En eso tenemos muchas carencias, desgraciadamente, no sé por qué. Y sobre todo porque si para potenciar algo hay que saber de eso. Si no se sabe, se puede asesorar, que yo no digo que se tenga que estudiar o que no se pueda hablar, pero si ahí puede asesorar. Entonces, si algo se hace con el trabajo que cuesta hacer algo, que yo no voy a derrumbar, a mí me gusta ser constructivo, no destructivo, que es muy fácil, pero hay que hacer las cosas, creo, bien hechas. No, ¿cómo se hace bien hecho? Pues si se hace un evento deportivo gestionándose de personas del deporte, si se hace algo con personas que sean capaces, trabajadores. Porque así es como se potencian después, porque yo he ido a Macaela, un premio de escultura. Pues había una montada allí en torno a aquello, a Puente de Génave, que gané allí el premio de primer escultura. Está la obra allí expuesta, ¿no? Que se llama Reflejos de Papel, un barquito de papel que está allí puesto en el Puente de Génave. Y cualquier cosa, pues tienen unos temas artísticos, unos temas de deporte, cultura en general, teatro, danza, todo. Y después potencian y se favorece, porque, por ejemplo, en Macael se quedaron a dormir pues 20 familias. Claro. En el premio de Ubrique, pues casi 300 participantes. Pues comercio, restaurantes. Bueno. Hablábamos el otro día de eso, ¿verdad? De que la cultura es una forma de fomentar el turismo. Hablábamos, sí. La verdad que sí. Bueno, ¿y no piensas volver a vivir aquí? Espero algún día vivir aquí. Por suerte o por desgracia, Écija no tiene universidad, no tiene facultad, no puedo hacer mi trabajo aquí. Me encantaría vivir aquí, tener un taller, montar una escuela de grabado potente para participar todas las edades, traer personas de por ahí fuera, que las personas vieran lo que hay fuera. Que yo animo, que ahí fuera, que no somos el ombligo del mundo cada uno ni nadie. Me encantaría. Écija es un sitio, pues bueno, increíble. Yo ya he visto hablando de Écija como hablo, pero ahora, por suerte o por desgracia, no puedo estar aquí. Entonces, pues cuando vengo, la vida es muy larga. Claro, disfruto, y yo creo que ahora es cuando no hay que estar aquí. Tengo que estar aquí, participar en todo, y bueno, y ya habrá tiempo para estar aquí. Tengo mi familia que está bien, que las veo siempre que quiero y puedo, gracias a Dios. Y después, pues ojalá viva aquí algún día, y ojalá pueda montar aquí y hacer muchas cosas aquí en Écija. No me veo ahora con todos los sistemas y todas las comunicaciones que hay, no veo ningún impedimento, ni que Écija esté alejado, ni que Cuenca está, no hay nada. Ahora, gracias a los medios que hay, pues todo, hay una difusión enorme y todo es posible. Yo te quería preguntar, cuando en tus viajes a lo largo y ancho de este mundo, ¿Cómo está la gente, a ver, el pensamiento de esos países donde tú has estado en relación a España? ¿Cómo nos ven desde allí, desde esos espacios? Depende de dónde lo miremos. Si te montas en un avión y coges un avión en Finlandia, coges el mapa, hay un mapa que viene con dibujos animados como ilustraciones, pues en Italia ponen el Coliseo y en España ponen un toro y una tumbona, ¿vale? Cerca de Málaga, porque es lo que se vende desde el turismo, y es verdad, tenemos que vender las playas nuestras. Son las... Después, hablando, claro, si tú vas allí de turismo, eso es lo que te van a vender. Entonces, la imagen que tienes, si hablas con las personas, si te metes allí dentro con ellos a trabajar, tanto en América, en todos los sitios, España es un núcleo importante de trabajo. Ha habido mucho dinero, también se sabe, había un pueblo que se ha derrochado mucho dinero, han hecho grandes inversiones, pero allí te ven que el español es trabajador. Yo no voy a hablar de 5 o 6 españoles, 4 o 5 opiniones, frases mal dichas de que dicen que somos o vagos, menos vagos, los españoles, los andaluces, o en el norte mejor, peor. No, yo el español, yo trabajo con personas de todos los sitios, grandes personas de todos los sitios, y yo creo que el español es una persona que, bueno, que tiene gran nivel de sacrificio, esfuerzo, educación. Por historia tenemos un patrimonio increíble que debemos de conocer, y yo creo que es trabajador. Nos ven, yo creo que nos ven como trabajadores. hay de todo. Allí en Finlandia también hay personas que son malísimas, también hay de todo. Lo que pasa es que en 5 millones de habitantes es menos posible que haya un atasco en una ciudad que lo haya aquí. Es menos posible la delincuencia que aquí. Es más fácil que todo el mundo tenga trabajo que aquí. Claro. También allí están, imperan otros sistemas políticos que favorecen más el nacionalismo allí para que a ellos no les falte nada, primando antes eso que otras personas que vienen. Pero bueno, que cada cultura es adaptarse y ellos nos ven, como nos ven bien. También yo me muevo en ámbitos que, bueno, de la semilla, conocen, ¿no? O nos criticarán, o sí, conocen, y ha habido muchas personas importantes. El patrimonio que tiene España a nivel artístico no lo tiene Finlandia ni lo va a tener América nunca. O sea, y la trayectoria, y o Italia, pero no, yo creo que nos ven bien, a mí, respetando. Ahora, si te mueves en otros entornos, pues lo mismo te ven de que si de fiesta, que si lo... Pero yo también veo al español bien. Claro, es que también depende del nivel cultural en que te muevas, ¿no? Claro. Pues lo que he dicho, a lo mejor a nivel cultural en turismo hay mucho, pero le interesan pues vender. Allí los finlandeses los veía que se quedaban en los escaparates mirando un PowerPoint pues de una playa, de Cádiz. Porque claro, allí a menos 29 grados, pues la abuelita, el chaval joven y todo, pues ve aquello. Y claro, yo quiero estar allí también, es lo que venden. Me da igual que el español sea mejor o peor. Yo voy y quiero estar allí. Claro. O sea que... Bueno, y... No sé, que si quieres preguntarle algo, ¿a Japón irás próximamente? ¿No? Ramón, que no han dado, viejo. Japón no he ido. Pero si tienes ese proyecto de colaboración, irás, ¿no? La multinacional Toyobo viene del gracias a Quiño Ibérica, que es la representante aquí en España. Cuando dijimos que habíamos lanzado un producto que con unas planchas, son unas planchas que hacen ellos para la flexografía. La flexografía es un sistema de impresión en relieve que se utiliza para el etiquetado de botellas, vino, que lo veréis, pero bueno, se utiliza para eso. Pues cuando nosotros cogemos, hablo en plural porque Juan Carlos, Betania, un grupo de investigación, esas planchas las introducimos para grabar un hueco, para ser grabado, pues claro, cuando nos vamos a la multinacional, tú no puedes llamar a las puertas a dos personas, una multinacional que factura miles y miles de euros al año, millones. Entonces, pues a través de Quiño Ibérica, que es la representante aquí en Europa, en España, que está en Barcelona, a través de Miquel Belvi, una persona que nos ha ayudado mucho, persona, pues claro, cuando intervienes, pues cuando vieron el proyecto dijeron, bueno, pues vamos a llamar a los japoneses, y vinieron los japoneses a ver que lo que hacíamos era verdad. Entonces pues, hemos abierto un mercado que para ellos seguimos siendo una gota dentro de un grano de arena dentro de un desierto, pero pues mira, nos han invitado, pero ir a Japón, yo creo que llevar una obra potente y un proyecto potente para ir, me encantaría. Y aprender japonés me encantaría, porque yo creo que mientras más recursos tengas en la vida, más cosas puedes descodificar. Exactamente. Bueno, Ramón, pues... Eres un ciudadano del mundo, sí, me encanta. Nuestros jóvenes, nuestras jóvenes tienen que ser así, con una mente abierta, de que el mundo está a sus pies. Todo el mundo puede para arriba y para abajo. Es verdad que hay situaciones difíciles, pero... Ahí está tu ejemplo. Las hay, las he vivido, pero yo no creo que sea hoy el sitio, ningún programa, ni que vienes aquí a comentarla, porque las he vivido. Si nos ponemos a poner relatos, pues claro, se pasa. Hay días que no sabes ni si vas a dormir, si no, si vas a comer, si te pagan un dinero, si no te lo pagan, claro, si vas no, ahí bien, no. Si una prueba de ingreso, si un examen. Hay muchas horas detrás, muchas viajes. Claro, mucho, claro, no es tan fácil, ¿no? Como lo que en estos 20 o media hora que llevamos hablando de... Ahora llegas aquí y dices lo bonito, igual que vosotros nos conocemos, pero cuando entras, pues hay muchas cosas, muchos sacrificios, muchas... horas de todo, como cualquier persona, pero lo importante es saber o ser consciente que no eres el único, que hay más, que tú no eres el único, ni eres el mejor, no eres el peor, pero bueno, no eres el único. Y sí es verdad que si te puedes mover en los ámbitos que te mueves, porque tienes un buen nivel, y ese nivel hay que darlo y demostrarlo, no vale hablarlo. Yo, pues dice muchas veces, yo he cogido esto porque no me gusta que hable la obra, ¿no? Y yo puedo hablar lo que quieras, pero como tú no hables tu obra, tu currículum, tus cosas, no... Claro. Y entonces, pues... es lo mejor, hay que estar todos, pero yo creo que en un momento, pues todo tiene sacrificios, porque mis padres, autobuses, dinero, y seguimos, sí, porque ahora pues todo, y queremos el paso más, y comprar a esto, comprar lo otro, pero bueno, muy difícil. Nada más que hace poco me acuerdo que fui al microscopio, por una hora de microscopio son 230 euros, o sea, es muy difícil toda la investigación, entonces... que pues sí, si los pagas porque los tendrás, vale, pero a veces no se tiene y se tiene que buscar de otra cosa, se tiene que vender lo que tú puedas o lo que, si te gustan esas cosas. ¿Y las ayudas oficiales, cómo está la cosa, Ramón? España. De ese tema yo soy bastante crítico, porque a mí el gobierno mío de España, yo, bueno, yo tengo compañeros que se están yendo a Nueva York porque no, porque pueden también, porque están preparados, pero compañeros que están de la célula madre desarrollándola, que cobran 500 euros al mes. Muchos de los profesores de las universidades cobran 500, 400 euros. Son tiempo parcial, te piden currículum impresionante, que os lo podéis descargar, que están en blanco, que para rellenarlo tenéis que echar horas y horas de vuestra vida. Tenemos que echar. Y las ayudas, a mí, yo pedí una beca FPU de formación del profesional universitario y no me la dieron. Cumplía, para empezar hablando, que tienes que cumplir todos los requisitos, tener un expediente académico más de un 3, más... Yo he visto de todo, dársela a personas con proyectos, que no voy a decir que sean ni peores ni mejores, no te puedes comparar nunca con nadie, pero que bueno, que ahí están los proyectos y otros proyectos. Bueno, a mí, yo tuve la suerte que el gobierno de Finlandia me lo dio, me debo a él, y hemos hecho 8 o 9 patentes que se las hemos concedido al gobierno de Finlandia, evidentemente. No se las puedo dar de España porque no ha... Que la tengo que dar, no tengo ningún problema, pero las ayudas... Hay personas que se benefician, personas que no. Y sí es verdad que hay muchísimas personas preparadas que no consiguen ayuda y se están abriendo campos en otros sitios. Si eres bueno, yo lo último, una chavala que hacía ilustración en Cuenca, la han fichado en Estados Unidos para trabajar en Nueva York, un premio de ilustración. Juanjo Guarnido, un chico de Granada, trabaja en Pixar, ha trabajado y tiene un cómic que se llama Cats, que es uno de los cómics más vendidos en el mundo de Granada. Trabaja en Aladdin. Hay muchos, personas que trabajan para Marvel, personas que les gustan los cómics, muchísimos hay, pero hay que... Y las ayudas. Sé que no todo el mundo se puede permitir, también es una suerte tener que te pueda permitir tus padres, tu familia, o tú mismo con lo que haces, porque yo tuve la suerte de autofinanciarme yo, ¿no?, con las cosas que hacía. Si uno quiere, o echando horas en un bar, o montando una caseta, trabajando en la feria. Si uno quiere, todo es posible, como decía. Pero, claro... Pues las ayudas, no puedes esperar las ayudas, porque ayuda hay una, dos, tres, y hay veces que son mágicas, se conceden por sistemas mágicos que tú nunca, que están bien, habrá ayudas y las hay, y hay que beneficiarse, también después pues, hay mucha trampa dentro de las ayudas, después no se destinan a lo que hay, no lo sé, es una pescadilla que yo creo que se muerde la cola, pero yo creo que ha estado siempre así, ¿no? Ahora está... Ahora estará todo más mirado. Menos hasta... Me temo que van a venir más recortes. Y los primeros que recortan es cultura, educación, sanidad. Con lo importante que es la educación. Es que no nos damos cuenta. Pero en fin. Bueno, pues ya vamos terminando. Ramón, muchas gracias. Nos quedamos encantados yo de oírte. Tu padre, charla, pero tú ya. Nos hemos enterado de su trayectoria tan fabulosa. Hombre, y lo importante es que te oiga la gente de Écija. Yo, 31 años. ¿Tú eres mayor, no? De 1980. ¿Tú eres mayor? No, yo el mediano de 3. Ah, el mediano de 3. Tengo una hermana pequeña que también es un fenómeno. Inef, y bueno, está haciendo el doctorado allí en Granada. Y mi hermana Pili, que bueno. Esto, que niño eres tú nomás, ¿no? Niño yo. Y la verdad es que. Las dos niñas. Bueno, yo decir que he estado muy a gusto, que esto es increíble, que podéis contar también. Dejo abierto, me quedo abierto a vosotros, al programa, a lo que necesitáis, para cualquier cosa, colaboración, cualquier cosa que necesitéis de mí, esté o no esté aquí, existen medios online, y bueno, y donde yo esté y lo que yo pueda hacer dentro de la universidad, dentro de la facultad, pues... de la investigación, lo que contéis con ellos sin problemas, que voy a coger siempre el teléfono, no cambio el número de teléfono, le cojo a todo el mundo el teléfono, mi correo es público, al estar de una facultad tengo un correo público, no tengo página de internet, no tengo Facebook ni nada de eso, porque página web creo que todavía no había llegado el momento y no he tenido tiempo, entonces, y Facebook y cosas de esas no tengo por el tema. No hay tiempo. Y hay cosas que no... Bueno. Pues estaremos en contacto. Muchas gracias. Y ya sabes, estos micrófonos... Con tu madre, yo me pongo en contacto y ya Loli habla con ella. Ya no te nos despistas y seguiremos tu trayectoria. Y te deseamos mucha suerte. Muchas gracias. Y siga con el talento que tiene. Tienes que estar limitado la leche. Y el que se lo ha trabajado. Este lo ha trabajado. Tiene que salir y él lo tiene también. Y sobre todo, que, sobre todo salud para todos. Salud, que verdad. Salud. Muchas gracias. Gracias. Pues ahí estaba esa entrevista. Se nos ha quedado atrás una noticia de actualidad reciente. El día 17 de enero, por la tarde, se inauguró, Loli, ¿qué se inauguró? Pues la residencia para personas con discapacidad que ha llevado a cabo la Fundación Internacional APRONI con subvenciones por parte de la Junta de Andalucía, de PRODER, de instituciones, vaya. Total, que ahí está una residencia muy adaptada, por supuesto, porque así tiene que ser, con más de 60 y tantas camas y con un proyecto de trabajo muy importante, porque bien, va a dar capacidad para muchas personas que puedan trabajar, a ver si todo esto va... Palia el desempleo, ¿no? Dice que 100 personas pueden trabajar allí, ¿eh? Sí. Bueno. Y además estaban pensando... hacer como una especie de laboratorio, algo así de investigación, para preparar a las personas con el fin de que luego un tanto por ciento elevado se quedara allí, allí trabajando, con el fin de prepararlos. O sea, que hacerlo como centro de formación. Tener una parte dedicada a formación. Muy bien. Bueno, pues bienvenida a este mundo y pa'lante y con... Que pongan cosas bastante. Que no la tengamos que utilizar, pero que está ahí, porque sí, sabemos de las necesidades que están ocurriendo. Es una de las principales de Andalucía, por lo visto, esta residencia. ¿Es de discapacitados cerebrales? Sí. Además, pues, para la juventud, hombre, para aquellas personas jóvenes que no se quieren ir a... por ahí fuera de aquí, pues mira, por lo menos tiene una preparación para, pues tienen un sitio donde ir para prepararse algo, si eso se lleva a cabo. Bueno, pues vamos con los libros. ¿Habéis leído algo en Navidad? Yo he leído el periódico y la clínica, el periódico de Sevilla. No, yo ya he terminado los dos libros, no los últimos, los que me regalaste, los primeros, ya los he terminado. ¿Qué, cómo es lo que ponía Rajoy, lo que dice que esto que no va a subir, cómo es? Los impuestos. Todo es posible, o todo, ¿cómo es? Que no va a subir las cosas. Todo es posible, es así la palabra total, más o menos. Hombre, yo, los Reyes Magos me han traído. O nunca es posible, total. A ver si empiezo. A mí varios, unos pocos. Bueno, pues yo recomiendo un libro hablando de Diego Cañamero que se llama Un hombre con los pies en la tierra, se titula Diego Cañamero. El sindicalista más represaliado de Europa. Lo han encarcelado, le han pegado, porque está en todas las movidas contra los desahucios, en las ocupaciones de fincas, en las huelgas, y claro, pues este sindicato debe 400.000 euros de multa. Así que eso es lo que pasa por estar a pie de tajo. Yo ya me enteré cuando en el mes de octubre Izquierda Unida organizó la jornada feminista y trajimos a Lola Álvarez y empecé a buscar cosas sobre ella y vi todo el mundo, todas las personas que estaban con multas y demás. Muchas. ¿Quién va a pagar su dinero, Lori? Eso es una pechada. Pues ya ves, con ayudas de la gente. ¿Qué va a ser? ¿O de la los cosa partidos? Ahora mismo está como... Ese sindicato no depende de ningún partido ni de nadie Y bueno, pues habrá que ayudarle. Espera el banco, que tiene mucho dinero. Y esta semana ha sido la 64 edición de... No, esta semana ha sido el Festival de los Globos de Oro, su 69 edición. Y se ha presentado Pedro Almodóvar con una película en la sección de películas de habla extranjera que se llama La piel que yo habito. ¿La habéis visto? No. Pues muy bonita. Yo alguna últimamente de Almodóvar no me gustaban, pero esta me gustó mucho. Esta película es de terror, es una mezcla de terror, de ciencia ficción, de intriga, y es de una especie de cirujano loco que bueno, secuestra a una persona y no la voy a contar porque no, es muy, hasta más de la mitad de la película no sabemos de qué va. Y en esa película actúa Banderas, que está muy brillante, y Marisa Paredes y Elena Anaya, y está muy bien. Se llama La piel que yo habito. Pues no le dieron el premio al final. ¿Has visto qué ha pasado, no? La polémica. ¿Qué? Pues que el presentador del programa, bueno, de los premios, del festival, es un señor inglés y se quejó de que cuando Antonio Banderas habla en inglés no se le entiende. Y entonces Antonio Banderas empezó a recitar El Calderón de la Barca en un castellano perfecto y muy rápido y muy lúcido. Y ya a continuación, las otras personas que recibían premios, que son también latinoamericanos, pues empezaron a hablar en español mucho. O sea que provocó un efecto revulsivo contra el idioma inglés con esta fuerza así, ¿no? Bueno, pues este premio de los Globos de estos premios de los Globos de Oro lo dan periodistas extranjeros en Hollywood. Ya digo, 69 años lo llevan haciendo. Vamos con nuestro espacio verde. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, yo te quiero verde. Verde que te quiero verde. Vamos a hablar de una campaña que circula por internet, que es muy interesante, que se llama Vamos a Hacerlo. Toñi, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ver si limpiamos el país el 21 de abril. Limpiamos el país de vertederos ilegales, de basura y desechos. Y para ello pretendemos movilizar a 500.000 voluntarios. Y entonces la asociación Vamos a Hacerlo tiene 7 meses para reunir a todas estas personas dispuestas a emplear un sábado en limpiar la basura que otras personas dejan. Hay que decir que esta asociación tiene voluntarios en 100 países. Sí, es a nivel mundial, sí. No es. Hay 500.000 voluntarios en el mundo. Y además, en internet hay un mapa donde si tú tienes un sitio localizado como un vertedero, lo puedes mandar a internet y lo ponen ahí para que lo sepa la gente a dónde tiene que acudir ese día 21 de abril a limpiar el planeta, a limpiar el planeta. Lo que no saben los de esta campaña es que nosotros nos vamos a adelantar. Eso íbamos a decir ahora. Porque en Izquierda Unida vamos a hacer, y en colaboración con la Casita de Papel, vamos a hacer una actuación medioambiental el domingo, día 22, en el merendero, en la Vía Verde. Entonces vamos a ir toda la gente que lo desee. A las 11 todo el mundo en la casita de papel. A las 11 todo el mundo en la casita de papel. Nos vamos allí y limpiamos por lo menos nuestro merendero y la zona aquella, la zona de la Vía Verde que tanto trabajo costó. Que me acuerdo yo que plantamos allí los árboles, los niños de los colegios y las niñas, personas de asociaciones, y ahí han sobrevivido a pesar de muchas veces faltarles agua y todas las cosas. Y por otra parte tampoco es nuevo, porque sabemos que la Peña Piragüista de Écija de vez en cuando hace también una limpieza medioambiental en el río, o una vez también he estado yo no limpiando, pero en la actuación que estaban limpiando la laguna del Barrero también. O sea que estas iniciativas están muy bien. Y hablando de vertederos, esta semana hemos presentado un escrito de Izquierda Unida en el ayuntamiento, porque ahí en los pisos amarillos, Valle, ¿qué pasa? En los pisos amarillos, detrás del Don Jamón, hay una zona que es un solar para que van a construir y no está cerrado y se está convirtiendo en un vertedero. Sí, de donde están las chapas esas, aquel pedazo que da frente a las casas o los pisos aquellos nuevos, que era de todo eso del tejado, eso está que da vergüenza, ¿verdad? Sí, sí. Entonces porque hemos pedido. Porque lo otro dice que es para lo que, no sé por fin qué pasará, pero aquello está que da pena. Pues hemos pedido que se cierre aquello en condiciones y que se limpie la empresa que va a hacer las construcciones allí, las casas, ¿no? Pues, en ese pedazo de más casas. También, es una urbanización. Sí, todo esto era lo que pillaba del tejado y el pedazo de la piscina, todo está, pero que yo está quedando, vamos. Es un fatal vertedero, sí, vamos. Sí. Porque es a partir de la chapa de donde nosotros poníamos la verbena. Sí, sí. Que esto es el pedazo que hay enfrente de los pisos. Pues que lo sepas, Valle, que hemos hecho un escrito, díselo a tus vecinos. Sí, sí, además. ¿Y vecina? ¿Quién fue allí? Y se lo dijeron también, que yo estaba. Sí, sí. Pues vamos con frivolidades, Emma. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! Bueno, pues después de la cuesta de enero, que todavía no ha pasado, nos vamos a ir de rebaja. Bueno, ahora vamos bajando los tornis. Bueno, ahora vamos todavía pero todavía no la hemos pasado, entonces nos vamos a ir y vamos a dar una serie de consejos para ir de rebaja. Dinero. ¿Qué? ¿Dinero? Tener dinero. Hombre, claro. Eso es lo pero principal. Bueno, por poco dinero te puedes plantear y comprar muchas cosas, sí, que luego te van a costar el doble. Porque la rebaja de los precios no debe implicar una baja calidad del producto. Uh-huh. Primero, por ello, para comprar cosas que realmente no sean útiles, es bueno hacer una lista de las cosas que realmente necesitamos. Para no hacer compras impulsivas, efectivamente, y comprar algo que luego no nos lo vamos a poner o no nos hace falta. Luego, en las tiendas, los productos que haya de oferta no deben de ser, o sea, para las rebajas, sacados para las rebajas, sino que deben de haber estado antes. Son de la temporada. Efectivamente. Luego los productos que haya nuevos deben de estar separados de los que están en rebaja. Todas las cosas rebajadas deben mostrar su precio original junto al rebajado, o bien indicar el tanto por ciento del porcentaje de la rebaja. Si no, se puede pagar con tarjeta y devolverlo si no está bien. Si en algún establecimiento no quieren el pago con tarjeta o no se puede devolver, hay que ponerlo en un cartel en la tienda perfectamente claro. hay que conservar siempre el ticket de la compra para luego de devolverlo. Y no porque estén en rebaja, la garantía tiene el mismo efecto que antes de la rebaja, independiente de que el producto lo hayamos comprado ahora. Si hay algún problema, lo único que tenemos que hacer es pedir la hoja de reclamación y plantar ahí nuestra queja. Dice que debemos de evitar, ya se ha evitado porque ya han pasado días de la rebaja, evitar las aglomeraciones, por lo que es aconsejable esperar unos días. También dice que debemos dejar a los niños y a las niñas en casa para comprar tranquila, relajada y... O relajados. O relajados, efectivamente. Si los productos, además, dice, si los productos rebajados no suponen el 50% de los expuestos en el establecimiento, este establecimiento no podrá decir que está en rebaja. Entonces, tiene que separar claramente. Y no se debe comprar, por supuesto, nunca con prisa. Muy bien. Gracias. Pues ahí quedan esos consejos de tu consejera Toñi Cuenca. Te explica muy bien. Tenemos una música de unos... una canción... Cuya letra han escrito un grupo de amigos y amigas de La Casita de Papel, que se titula Resistiré, y se han unido a un movimiento que hay en toda España de gente interpretando esta canción a iniciativa de La Sexta, del programa del Intermedio. Vamos a escucharla. Aunque pierda todas las ayudas, aunque ya no quede solución, aunque te jubiles de becario o parado de la construcción, aunque te despidan con el dedo en lugar de la indemnización, aunque el matrimonio entre los gays sea peor que un yerno ladrón, resistiré a base de verdura, aguantaré los años de mentiras del poder solo por ver cómo nos sacan de los bares. A todos los andaluces que trabajamos en el PER, resistiré, jodido pero bueno, aguantaré los años de mentiras del poder solo por ver cómo nos sacan de los bares. Resistiré, resistiré. Aunque nos censuren con violencia y nos den en manifestación, aunque nos lesionen la cabeza y nos cobren por la transfusión, aunque nos critique Cayetano a caballo por marinador, aunque lo debamos todo al banco y paguemos vuestra corrupción, resistiré a base de verdura, aguantaré los años de mentiras del poder solo por ver cómo nos sacan de los bares. A todos los andaluces que trabajamos en el PER, resistiré, jodido pero bueno, aguantaré los años de mentiras del poder solo por ver cómo nos sacan de los bares. Resistiré, resistiré. ¡Y olé! ¡Qué bueno! Ah, no dice más que la verdad. Muy bueno, ya sean Enrique, Yaye y Roberto de La Casita de Papel. Por lo visto, según he escuchado yo, lo han mandado a Intermedio. Sí, y además han hecho un vídeo muy gracioso también, acompañando la canción. Está buena, está buena. Sí, Écija está lleno de artistas. Lleno de artistas. Pues vamos con otras noticias, ¿no? Desgraciadamente tenemos que lamentar otro asesinato de una mujer en Barcelona, y ya van 5 en el poco tiempo que llevamos de año. Y hay otra noticia curiosa, ¿no? En Francia, au revoir, mademoiselle. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir, Loli? Au revoir, mademoiselle. Adiós, señorita. Venga, ¿quién la explica? Bueno, nos hemos enterado que en una pequeña localidad de Saison-Sévigné, en Bretaña, Francia, han desterrado de todos sus documentos oficiales el uso del término mademoiselle, que en español quiere decir señorita, por considerarlo inapropiado, perdón, gracias, en estos tiempos de igualdad entre los sexos. Y dicen, las mujeres como los hombres no deben ser definidas en función de su estatus marital, se señaló el portavoz del ayuntamiento. De este modo, a partir de ahora, todas las féminas de la localidad, ya sean adolescentes o abuelas, serán tratadas de madame, señora en castellano. Sabemos que ya hace tiempo que en Alemania pues se perdió el uso también de un término que no sé decirlo en alemán. Fräulein. ¿Qué significa? Este es alemán. Muy bien, señora directora. Que en el Reino Unido se está olvidando la expresión Miss, pero que sin embargo Francia seguía apegada a la palabra mademoiselle. Igual que en España todavía se usa mucho señorita. Y en Italia signorina. Total. Señorita. Que para el alcalde de la ciudad, esta Saison-Sévigné, que se llama este señor, lo vamos a nombrar porque personas que luchen por la igualdad hay que nombrarlas, ¿verdad, Loli? Claro, claro. Michel Bian. Su objetivo era acabar con la discriminación, ¿no? En España ya en los documentos oficiales no se pone señorita, ¿no? Se pone siempre señora, siempre. Lo que pasa es que se usa señorita. Y dice, antes yo me acuerdo que preguntaban, ¿usted qué, señora o señorita? Y decías, yo señorita, porque usted quiere. Eso es del cumple, ¿eh? Sí. Que sí. Venga, pues vamos con las convocatorias ya. Repetimos otra vez que se pueden presentar candidaturas para el Premio a la Igualdad entre Hombres y Mujeres de personas o entidades que destacadas en Écija por la lucha de la promoción de las mujeres y de la igualdad entre los sexos. También, atención, los escritores y las escritoras pueden participar en el certamen de relatos cortos Victoria Sendón. Las bases de las dos cosas están en la web del ayuntamiento. Y también hay otro premio, otra convocatoria de premio de poesía lírica, que se llama Manuel Mora. También está en Ciber Écija, una página que es de la SAFA. ¿Qué más tenemos? Tenemos cine en Izquierda Unida el día 26, que es jueves. La película basada en la novela de Dulce Chacón, que se llama La voz dormida, a las 8:30, el jueves 26, en la calle El Carmen 64, La voz dormida. Tenemos también el jueves día 19, una jornada tejiendo redes. Loli, ¿qué es eso? Bueno, esta jornada se llama Tejiendo Redes contra la Violencia Machista, que se va a organizar o está organizada junto a la Asociación de Mujeres Hierbabuena, junto con la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, con colaboración con el Ayuntamiento y con la Dirección General contra la Violencia de la Junta de Andalucía. Consiste en una mesa redonda, que esta mesa estará... intervendrán una trabajadora social, perdona, pero quería primero decir la técnica del centro de información, centro de información. Me quedaba así en blanco. Lola Bello, después la trabajadora, una trabajadora social que se llama María José Bersabé, y un policía nacional que se llama José Requena. Gracias. Después de esta mesa redonda habrá un debate y unos talleres, un taller llevado por la presidenta del lobby europeo, Rafaela Pastor. Todo ello será el jueves, día 19, a las 5 de la tarde, en la Casa de la Juventud. A esta jornada puede participar toda la ciudadanía de Écija, de distintas edades, hombres y mujeres. Porque, como bien estamos diciendo a través de estos micrófonos muchas veces, que queremos que Écija sea una ciudad igualitaria, ¿no? Una ciudad sin... erradicar de Écija la violencia. Exacto. Todo tipo de violencia y la violencia machista, por supuesto. Exacto. Que esta que han matado casi ahora, no me enteré. Que ha sido hoy quizás... Ayer, creo. Ayer, ¿no? ¿Qué más tenemos? Pues tenemos el viernes, tenemos teatro y el sábado también. Es verdad, tenemos teatro a las 9 de la noche en el Teatro Municipal, que se llama El invierno bajo la mesa. Y tenemos el sábado del Teatro Lírico Andaluz, Los Tres Tenores, el día 21, repetimos, a las 9 en el Teatro Municipal. Hemos visto que en la página web del Teatro del Ayuntamiento, del Teatro Municipal, pues no estaban estas convocatorias. Sí las podemos ver en la página de Turismo de Écija, entonces... No sé, ¿haya habido algo, que un lapsus por ahí que se queda en blanco? Hombre, yo sé que han puesto muchas banderolas por todas. Sí, que eso está muy bien, ¿eh? Y de verdad que está bien, pero claro, luego se te olvide y tú teniendo, mira en la página del Teatro Municipal, que tiene en la página del Ayuntamiento, pone Teatro Municipal, programación, tú te metes ahí y buscáis ver si hay teatro, no, qué obra ponen, de qué compañía es, qué no compañía es. Pero ahí en la página de turismo tú no vas a pensar que está ahí metido lo del teatro. Yo es que ni idea. Claro. Así que sí, ahí que haya una coordinación y pongan la programación donde corresponde. Si la quieren poner en los dos sitios, que la pongan. Que la pongan ya. El que no tenga, sepa, en la página web, como ustedes dicen... Bueno, tendrán que anunciar en otro sitio. Sí, ¿no? Sí, está anunciado en muchas banderolas a lo largo de la calle, de varias calles de Écija y avenidas grandes. Están las banderolas. Yo he visto por el boulevard y hasta casi llegar al puente toda esa. Vamos a decir, avenida o circunvalación. Bueno, pues ya empezamos. Venga, todo el mundo al teatro, chicos y chicas. Tenemos también que Tánatos organiza unas jornadas sobre series de televisión. El día 20, viernes, también a las 8, hay la presentación de un libro que se llama Shakespeare, ¿no? Tele Shakespeare, de Jorge Carrión, que es una guía de la serie más destacada de televisión en los últimos años, y es la primera reflexión publicada en nuestro país. Sobre series de televisión. Sí, y luego ya el sábado... A partir 21. De las 10, 21 de enero, una mesa redonda con el autor de este libro. A ver, repetir que eso me he quedado yo en el aire. Tánatos, la jornada primero, ¿cuándo es? ¿El viernes por la tarde? El viernes a las 8. A las 8 y media es la presentación del libro de Le Chespin de Jorge Carrión. Vale, y el... Y luego el sábado 21, una mesa redonda... con Jorge Carrión a las 10 y luego le seguirá un maratón de series. Esto tendrá lugar en la Casa de la Juventud. Muy bien. A las 8, ¿no? Hoy no hemos dicho que... El viernes a las 8 y media y el sábado a las 10 de la mañana. Por la mañana. ¿Hemos dicho que la jornada tejiendo redes es en la Casa de la Juventud? Lo hemos dicho, pero lo podemos repetir si quieres. Vale. El jueves a las 5 de la tarde en la Casa de la Juventud. Jueves 19. Y también el día 22, los amigos de Écija entregan los premios del patrimonio y premian a un artesano de la ciudad. ¿Ya se puede decir el nombre? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Venga. El artesano es Rafael Armenta. Rafael Armenta, yo me lo digo. Este año los amigos de Écija vienen entregando unos premios de defensa del patrimonio, tal y cual, y también están reconociendo el trabajo artesanal de distintos trabajos que, ¿cómo se dice?, en nuestro pueblo. Personas, sí, por ejemplo, sea a carpinteros, total, artesanos. Sí, personas, sí, que se lo merezcan, porque Rafael Armenta se lo merece. Por supuesto. Porque son muchos años lo que lleva trabajando y ofreciendo su... Pues se lo merece, bien merecido. Es un artista. Precisamente la decoración del centro que hemos visto hoy, de discapacitados cerebrales, es de él y de su equipo, hay que decirlo. Pues felicidades, Rafael Armenta, desde este programa de radio queremos felicitarte porque te lo mereces. Se lo merece, bien. Pues ya se nos ha acabado el tiempo. Decirle a las personas que nos escuchan que nos pueden escuchar en el 93.4 de la FM y también a través del blog de la radio y de la Somos Todas y de la Asociación Yerbabuena. No quiero que se me olvide que se está haciendo una campaña en los colegios, recogiendo arroz, aceite y azúcar para la población saharaui que está en el desierto abandonada. Os esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas.